Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilaciones. Buenas noches, queridos radioescuchas, pues escucha lo que sean, pero que estén escuchando ahorita. Este es Oscilaciones por Resistencia Radio y estoy con Jorge Guevara. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias a los que están escuchando, saludos. Tenemos dos invitados así excelentes, Emilio Miller. ¿Qué onda, pandilla? Hola, amigos. Y Carlos Ábrego. Y la banda, gracias por estar acá. De nuevo nos acompañan Emilio y Carlos. Emilio, Carlos. Pero, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Puede ayudarnos o qué? No, ¿y ahora qué vamos a escuchar, güey? Este es el programa para ellos, ¿no? Estos vatos. Consideramos que era bueno darle seguimiento al programa anterior. Siempre hay temas y siempre hay música que queda pendiente. Y pues se prestaron a participar y eso lo valoramos, lo apreciamos. Y pues con la misma dinámica, ¿no? Al final ya la intención aquí es compartir música, pues alguna referencia, ¿no? Etcétera. Y Más que nada lo estaban reclamando, pues yo tenía más música para ese programa, pues va, date gracias. Exacto, entonces, pues queremos empezar con música y el indicado para eso es Emilio Miller. Que Emilio Miller pase. Según iba a poner sus rolas. De la vida, pero no iba a empezar Mowgli, pero bueno, empezamos nosotros. Tú empieza Mowgli. Primero tú no estás en la primaria, papi. Qué tranza, güey. Te empieza, Emilio. Lo relegamos, ok. Voy a poner una rola de Los Samplers. Es un proyecto como alterno de señor Coconut, porque siguiendo la línea... ¿Cómo me robaste la idea, güey? ¡Che! Bueno, siguiendo la línea de Mowgli, porque antes del programa me dijo que iba a poner una rola de señor Coconut y dije... Pero bueno, siguiendo la línea de ese güey, vamos a poner a los samplers. La rola se llama La vida es llena de cables. Espero la disfruten. Y la segunda rola que vamos a escuchar es de Aquarius Heaven, una rola que se llama María Galante. Está chida, espero les guste. Continuamos en Oscilaciones por Resistencia Radio. Ahorita regresamos. sorti vive cana. Pour moi c'est plus belle côté si t'es là ça. A pas de flip à qui même. A dit oui, ça c'est paradis. A sachant que maman moi là, a pas voulu laisser maman. Nous te jeunes garçons, nous te aimé faire bêtises. Nous te aimé pour bien nous. Mais ça là, il a tourné nous à dedans, c'est pas faute à nous. Yo pas te voulu laisser nous entrer en fort mouvement, fort soirée. Et pourtant, nous te qu'à mettre nous fraîches. Nous te qu'à acheter baguie, nous te qu'à acheter grand t-shirt. Nous te qu'à mettre parfum. Nous tenions pas qu'elle l'or si nous. Tout doit être en moins de plein l'or. Pour la capane. Bête à nous. Casson nous tenions belle bête. Belle bête ou pour aux gens, ouais. Borda bombé, coucou nous sévré. Lève pour souci. Nichon qu'à sam tambou. Ou qu'à fait tout tout tout. Premier soirée nous vivons, nous avons dit nous faut nous payer. Nous avons dit mais évidemment pour nous payer, nous avons l'argent, nous travaillons toute la journée. Deux minutes après, nous avons dit non, c'est monsieur qui va rentrer. Garçon qui vit, nous ne pas rentrer. Garçon nous entrons en soirée là, et nous faisons soirée la tournée, à une soirée gratuite pour tout le monde. Soirée bah nous, soirée bah you. C'est nous qui en contrôle, tu vois, yo. Tu vois, ça. Ok, soyez l'amour. Garçon, nous devons brancher toute bite qui t'a joué. Yo essaie de brancher, nous devons attendre ce pauvre qui j'en aide à café. Nous coupons fil la cour là, déroulant, tu vois, yo. Pauvre ça, mandoule. Tout le monde a parlé de nous là, de merci marché là, ouais. Garçon intel, sacré marque, fais mes gens là. DJ, coupez des sens s'il te plaît, vous fini. Oui, mettez son à nous, mettez son à nous. Mettez son à nous, adieu. Bon. Yes, something of a different pace. Fresh, it's a 97 made case. Now, I believe the time is right. How? Stepping from the left to the right. So get ready for the rhythm in check. Direct, believe me, you ain't heard nothing yet. I will volunteer my lyrical skill until the score reaches 15 mil. Go deep, right into the middle of the beat. Stay sweet, in every way, 7 days a week. On time, give it to you. Line by line, the source is the power of the force in the rhyme. It's new, structure of the sound we're unveiling. Go twice around the world and still keep on sailing. Panic, some get confused again, shake, they feel static. Built up by the charge and the brain, I can't have it. I need true spirit representers, a skilled ever ready strong team of inventors. And I got that, that's why my beat sounds so pure. This is the format, something you never heard before. Gracias por continuar en Oscilaciones y escuchamos unas sugerencias de nuestro invitado Emilio Miller. Escuchamos a The Samplers, ¿verdad? ¿O se llaman Los Samplers o The Samplers? The Samplers. Los Samplers. Los, ¿verdad? Los Samplers. En español, sí. Y Aquarius Heaven, ¿es correcto? Correcto. ¿Eh? Excelentes tracks recomendados por Emilio Miller. ¿Y qué cuentan o qué onda? Ahora, ¿qué hay de nuevo bajo el sol, chicos? Todo bien por acá. Todo súper chido. Oye, yo desde la vez pasada quería, digo, medio acotamos a puras rolas, pero yo le quería preguntar a Carlos que, digamos, ¿cómo ve digamos, el futuro, por decir así, de los net labels o de los sellos discográficos? ¿En qué cree que se conviertan o seguirán siendo sellos discográficos o cómo, o qué pedo, cómo lo ves o qué? Ah, huevo, güey, está como bien loco ese desmadre y creo que es lo mismo para cualquier tipo de organización o proyecto creativo que exista, güey, así como un poco pensando en las asesorías o comentarios o choros que me da el resto de la banda de Núcleo Roto, güey, que están como muy metidos en el pedo del blockchain, en el desmadre de las criptomonedas. Pues yo veo que para allá va como todo este pedo de los labels, güey. O sea, un label se va a volver como NFT, que son como todas estas, sí, pues nuevas tecnologías, güey, en donde todo lo haces a través de la cadena de bloques, güey, y entonces le toca a cada quien como su parte, güey, es al güey que hizo la fotografía, al güey que hizo la música, al güey que hizo la masterización, y todo, a todos les toca como a través de esta pinche tecnología. Yo creo que para allá va, güey, y para allá va, sí, todo lo que estemos haciendo, sea label, sean organizaciones, fiestas y demás. Yo lo veo como así, güey, pero está chingón, güey, está muy bien, está interesante. Son otros tiempos, güey. Está, sí, definitivamente, definitivamente tienes razón, o sea, el mundo va para allá y obviamente claramente pues también los sellos discográficos y la música en sí va para allá. Y creo que también y además veo yo también una gran pues posibilidad, digamos, en no solamente la música, sino en la experiencia musical, ¿no? O sea, el futuro mediano va a estar lleno de cosas de lentes y madres de realidad aumentada y etcétera. Y creo que la música y las artes gráficas a nivel experiencia van a comenzar a ser uno mismo. No. O sea, un güey que haga música no va a pensar solo en una guitarra o en su Ableton, sino también va a pensar en cómo desarrollar una experiencia visual, creo yo también. Sí, a huevo. Todo se está volviendo multidisciplinario, pero muy cabrón, porque ya existen los medios para poder hacerlo multidisciplinario, güey, ¿no? O sea, ya se puede hacer un streaming de prácticamente de casi cada uno de los sentidos que tiene el hombre, güey. Entonces esto, puta, le da otra perspectiva y otro futuro a todo este desmadre que hacemos y a la creatividad en general, pienso. Qué chido. ¿Y para distribución consideran que los formatos físicos van a desaparecer? ¿Todo ya va a ser digital? ¿Consideran eso? Bueno, yo en lo personal, güey, no sé, güey. El mundo es como bien extraño, ¿no? O sea, ¿hace cuánto estábamos escuchando CDs y las computadoras ya no vienen con un lector de CD? Las de las últimas 2-3 generaciones, güey. Y bueno, y cuando escuchábamos CDs, ¿qué tanto hacia atrás estábamos escuchando cassettes? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste un cassette en tu reproductor de cassette? Si es que tienes un reproductor de cassette, porque ya se volvió hasta un poquito privilegio tener un reproductor de cassette y los labels que hacen cassettes. Entonces, sí es una pregunta bien complicada. De mi lado, yo creo que definitivamente todo va a estar hospedado en una nube. O sea, todo va a ser digital, pero claramente va a haber formatos que van a estar combinados con físicos. O sea, va a ser tal vez un disco o algo que en realidad va a estar muerto. O sea, no va a tener nada, pero pues en realidad lo va a leer un lector que va a bajar la información de la nube. O sea, no creo que desaparezcan los formatos físicos, pero sí va a reinar la música digital en una nube. Según yo. Pero ¿qué pues es la tendencia, ¿no? Pues realmente estamos viviendo en esa parte, ¿no? En esa. Lo que pasa es que también, güey, es importante señalar que pues el formato físico corresponde a una cierta generación, güey. O sea, eso es cierto, ¿no? O sea, hay como una banda de tal año a tal año que dejó de comprar discos. O sea, de los 2000 para acá, ¿no? Yo creo que los que nacieron ahí. Oiga, manda, pero yo soy esa generación. Yo dejé de comprar discos, la neta. Ajá. ¿Y cuántos de nosotros no consumimos música a través de internet, güey? Y sigues como de pronto comprando aquí y allá, güey. Pero es diferente porque ese a mí siempre me pareció, güey, o sea, el formato físico es porque pues somos de tal generación en específico a la cual el formato físico nos significaba mucho, güey, ¿no? O sea, era como ir al Chopo, güey, y cambiar tal CD o tal cassette o tal vinil por tal o cual cosa. Y entonces la música significaba un objeto, güey, y eso era importante, es un pinche fetiche súper duro, ¿no? O sea, tener la música en un objeto. Y ahora, pues es diferente, güey, completamente. Pero el fetiche sigue estando, nada más que trabaja de maneras diferes. Pero sí. Antes, pero antes te vendían el plástico, ahora ya te venden el número, puro número, ¿no? Pues sí, y es como la exclusividad de ese número, ¿no? Porque hay ciertos. Es una mamada, güey, en realidad es como una mamada muy grande, pero así funciona toda la mercadotecnia siempre, alrededor de la música. Pero también, ¿hacia dónde va dirigido esta música del jardín, del núcleo roto? O sea, ¿realmente cualquier persona puede tener acceso a esta música? Es decir, ¿cómo se puede tener contacto? O sea, realmente, debe tener internet o se puede bajar y después reproducirse o no sé cómo sea la distribución de esto, porque creo que sí, realmente vivimos en un país donde está cabrón como que toda la gente tenga internet, ¿no? O no sé. Sí, sí te entiendo, o sea, entiendo la parte como de la democratización de la música y pues definitivamente el internet, pues claramente es un freno. Ahí de alguna forma lo que yo podría decir es, ahí los shows, pues digo, los eventos nos ayudaban mucho, ¿no? Porque de alguna u otra forma, sea como sea, pues yo de mi lado, Carlos de su lado o quien sea de su lado, pues hacía cosas que eran abiertas, pero claro, yo sigo insistiendo mucho en que el formato va a ser digital, aunque coincido con Carlos en que este fetiche de lo físico nunca se nos va a quitar, pues porque somos seres humanos. Yo encuentro muy cabrón una expansión que igual y pues creo que todos lo vivimos, de la música electrónica cuando fue esto del Technogeist. O el Poltergeist, que... Poltergeist, pues, sí. Es una película, güey, no me... Pues, sí, decimos, el Poltergeist fue como una expansión, ¿no?, de la música electrónica después de Berlín. Pues fue como otro experimento. El Poltergeist es la razón por la que tus papás no tienen casa, güey. Poltergeist es la película. Es un fenómeno. Es un fenómeno sobrenatural, ¿no? Güey, el que entiende la pluma. No, pero haz un poquito de contexto. El Technogeist en los 2000, ¿no? Fue una fiesta. ¿Sí? Exacto. Que se realizó en México con, uh-huh, en colaboración con Alemania, ¿no? Y eran fiestas de 100,000 personas, ¿no? O sea, realmente ahí, ¿no? Entonces, más o menos para quien no esté familiarizado con qué fue el Technogeist, fue una fiesta que fue como colaboración entre México y Alemania, ¿no? Volvió en Loparit, ¿no? Ajá, exacto. Ahí, eso fue por ahí de los 2000, ¿no? 2001, 2002, sí, ¿no? Y estuvo chido, güey. Fue una retroalimentación chingona, pienso yo. Yo también. Sí. Ahora ya no hay ese tipo de colaboraciones, ¿no? Por lo menos así muy visibles, ¿no? ¿Verdad? Pues sí las hay, ¿verdad? Yo pienso que sí las hay, pero son diferentes, güey. Sí. Porque involucran compañías, involucran managers. Entonces, hay un evento, ¿no? Que se llama NEAM, ¿no? NEAM, que hacen, ¿no? Que es como, pero no es a esa escala, realmente es como un 10%, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O menos. Pero bueno, también es una colaboración, también, ¿no? Más bien, por alguna razón, creo que los festivales de techno como que nunca se consolidaron o desaparecieron, ¿no? O sea, como los que festivales grandes de techno en México nunca, uh-huh, progresaron. O sea, ¿dónde hay? Yo no he ido a ninguno. O sea, Fascinoma fue uno en su especie y fue una cosa, pues, rara así de una sola vez, ¿no? Sí, totalmente. O sea, los festivales como de techno, ¿no? Techno house. Sí, ¿no? sí, techno house. Drum and bass, ¿no? Electro, ¿no? Tal vez. Eso en México no existe. Bueno, sí, no existe. O sea, ahora ya no. No, es que en algún momento qué pasó, ¿no? Se rompió algo y de cierta manera o se fragmentó. Entonces, si antes había uno, ahora hay 10, ¿no? Entonces, tal vez ya cada quien agarró como su caminito y se fragmentó, ¿no? Quiero pensar yo. Porque si antes, todavía a principios de los 2000, la convocatoria era mucha, ¿no? O sea, realmente se convocaba a algún festival y pues la afluencia era muy grande, ¿no? De miles, ¿no? Miles de personas. Y ahora creo que no pasa eso, ¿no? Y ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que sí, al contrario, ¿no? O sea, no, si hay festivalotes, nada más que ya no tienen como esta, no sé, güey, son como tan abocados a cierto género o demás, güey. Ya no hay un festival de tecno, güey, sino que hay un festival de, ¿cómo se llama esta madre? ADM, entonces, pues es diferente completamente, güey, o sea, es... El Mutec, ¿no? Creo que es lo que era lo más cercano, ¿no? Pero sí, realmente pues es una marca que ni siquiera es de México, ¿no? Entonces. Y otros festivales, ¿no? Como todos estos que se dieron pues medio fresones ahí que, pues, Vaidora, ay, madres de estas que empezaron a salir como hace, no sé, 8 años y así, pero en serio hubo un lapso grande que pues no había festivales de tecno, o sea, era ir a clubs o fiestas, pues, underground en lugares X, ¿no? Pero no había festivales grandes. Pues continuamos con la plática. Vamos a escuchar algo de música, ¿no? Nos iba a recomendar algunos temas, Carlos. A ver, Carlos, saca de la chistera tus tracks. ¿No le iba el Miller? ¿No le iba el Miller o a quién? No, yo ya. Me toca a mí. Creo que Mowgli ya se aventó las de la mona de guayaba. ¿Qué pedo, Mowgli? ¿Qué onda? El Mowgli. No mames, güey. Si estamos con el Jorge Mussolini, banda, no. Controla todo, güey. Oye, güey, pues, ¿qué quieres, güey? Bueno, como sea. Te voy a mutear, Mowgli. Te voy a mutear. Vas, date grasa. Date grasa, carnal. A ver, ¿qué nos tienes, Carlos? Como sea, yo siempre, güey, por encima de todo, pues voy a estar promoviendo mi label, porque mi label es la onda para mí. Entonces, este track se llama... A ver, una pausa, este comercial fue pagado por Carlos Abrego. Continuamos. Carlos Abrego, desde luego. Pues este es un track que se llama Robot Mode. Es un remix de Agrecitizen. El track original es de Technic Trouble, que es un artista de Querétaro. Agrecitizen lleva un rato viviendo en España, hizo este como track que está muy chingón, que tiene un montón de reminiscencias y cosas. Ahí lo van a escuchar, les va a gustar. Después de esto vamos a escuchar a Mind Reflex, que es un artista también que está con Núcleo Roto. Esto salió en el Núcleo Roto 06, que se llama Somos un gran sistema de sonido averiado. Es como de 2013 y este artista es de Brasil. Un pedo muy black beats oscuros. Escuchemos esto. Perfecto, regresamos en unos momentos. Continuamos en Oscilaciones y tenemos como invitados a Carlos Ábrego y Emilio Amigo. Continuamos. We'll be right back. Oscilaciones. Oscilaciones. Gracias por continuar en Oscilaciones. Escuchamos a dos proyectos interesantes del sello Núcleo Roto. ¿Qué nos puedes hablar de lo que escuchamos, Carlos Abrego? Ok, fue lo que escuchamos, fue el último NR de Technic Trouble, o sea, el último Núcleo Roto, el último release que hemos sacado. Es un remix de Agrecitizen, que nos gusta mucho, güey, que está... Nos encanta este desmadre, entonces ojalá que a la gente le haya gustado. Y el otro track es de nuestro artista de Brasil, se llama Dark Wex. Él está por sacar también un release este mes, esperemos. Y está muy loco, güey, está chingón. Haciendo como un paréntesis, tal vez... quien nos está escuchando en este momento no nos escuchó la emisión pasada. En la emisión pasada dimos información acerca de páginas, ¿no? Y acerca de dónde podían encontrar información, obviamente música. ¿Nos podrías ayudar a dar alguna dirección para escuchar esa música a alguien que esté interesado, Carlos? Y luego vayan hacia, para todos nuestros releases, nucleoroto.org es la página oficial. Pueden ir también a nucleoroto.bandcamp.com. Y así en general, estamos en todas las redes como Núcleo Roto. Ahí visítenos. Todos nuestros releases son de descarga libre. Llevamos un chingo de años haciendo esto. Entonces, escuchen nuestra música, por favor. Lo interesante es que aparte de, por ejemplo, en Núcleo Roto, aparte de EPs, ¿no? O incluso álbumes, ¿no? De productores, también hay DJ sets, ¿no? Hay una sección de live acts, ¿no? Entonces está diverso, ¿no? Diversificado, ¿no? El proyecto de Carlos, ¿no? Con todos los demás que están involucrados. Entonces, la verdad, vale mucho la pena, ¿no? Darte un clavadito ahí a Núcleo Roto para descubrir, ¿no? Pues bastante cosas, ¿no? Y más si te gusta la música electrónica, experimental, techno, IDM, ¿no? Entonces puedes encontrar noise, ¿no? Inclusive, ¿no? Puedes encontrar cosas, ¿no? ¿Y qué más, Mowgli? Ahora tú nos ibas a recomendar algunos tracks. Pues la neta, no, más bien lo que quiero es que pues hablemos todos, ¿no? El Miller no ha hablado nada, güey. ¿Qué pasó, Miller? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nah, ¿qué pasó, banda? Mowgli ya anda en Mona, güey. ¿De los festivales? Mowgli anda en Mona, güey. Ibas tú más bien a pasarnos tus recomendaciones para unas rolas de tecno porque hablábamos de festivales. Exactamente, entonces, pues haciendo como una acotación acerca del tecno, ¿no? Y de los festivales allá del finales de los noventas, ¿no? Ok, vamos a... Entonces vamos a escuchar no, algo, vamos a escuchar algo clásico, ¿no? De Detroit Techno, ¿no? ¿Qué te late, el de Minus o Transitions? Lo que quieras. Pues vamos, ¿no? Minus. Vamos a escuchar un par de tracks y regresamos, ¿no? Y ya nos dices que de qué se trata, ¿no? En un momento regresamos, están escuchando Oscilaciones. Resistencia hoy. Thank you. There will come a time in your life when you will ask yourself a series of questions. Am I happy with who I am? Am I happy with who I am? Am I happy with the people around me? Am I happy with the people around me? Am I happy with what I'm doing? Am I happy with what I'm doing? Am I happy with the way my life is going? Am I happy with the way my life is going? Do I have a life? Do I have a life? Or am I just living? Or am I just living? Do not let these questions restrain or trouble you. Just point yourself in the direction of your dreams. Find your strength in the sound. And make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Gracias por continuar en Oscilaciones. Y eso que escuchamos fue recomendación de Mowgli. A ver, sí, cuéntanos qué escuchamos, Mowgli, por favor. Pues escuchamos Underground Resistance, porque bueno, ese es un colectivo de Detroit que es se podría decir que es antisistema o este pedo, como que no siguen una pauta de una disquera así como BMG o Sony Music o toda esa onda. Todo es como hecho por ellos mismos. Sí, o sea, bueno, tienen buena idea, ¿no? Más que nada por el tiempo, ¿no? En que empezaron a hacer su proyecto, que fue pues muy principios de los 90s, ¿no? Sí, pues les toca hacer la segunda ola del techno de Detroit, ¿no? Pero como que sí llevan muchos suetos, o sea, es decir, como su cotorreo de la cultura que crecieron en el, pues se podría decir como en el barrio, ¿no? O sea, realmente como que pues todas estas fiestas, que nada más era ir a bailar, no, según ellos no había drogas, no había alcohol, solamente era bailar y pues expresarse mediante el cuerpo, ¿no? Vas, Carlos. Pero más bien, ¿cómo chingados mantienes un concepto, una estética, un sonido, cuando absolutamente todo el mundo eres un güey de tal pueblito en donde, bueno, de tal ciudad en donde todo suena de esta forma? ¿Cómo chingados lo mantienes chiquito, güey? No sé, o sea, ¿cómo chingados lo mantienes fiel a lo que crees o a lo que piensas? No hay cómo, güey. O sea, sí, para mí eso es el Underground Resistance, güey. Está muy chingón el concepto, está muy chingona la idea, el sonido durísimo, güey, nos encanta todo, pero fiel o real, güey, no sé, güey, no sabría cómo hacerlo si fuera un colectivo sello de ese tamaño. En algún momento, lo dices porque en algún momento sí te absorbe como el pedo de una corporación, o sea, lo vuelves corporativo, ¿o por qué? Pues por eso, güey. Sí, o sea, ¿verdad? Sí. En algún momento sí te absorbe, ¿no? O sea, güey, o sea, si todas las corporaciones quieren comprar tu música, pues se las tienes que vender, güey. Formas parte de la corporación. Entonces, pero tú sí se las venderías, así como Carlos Abrego, sí le venderías así una corporación tu música. Sí, a huevo, sin pedos. ¿Tú qué dirías, Emilio? ¿No lo harías? Sí, pues claro, definitivamente sí. Quisiera no, soy underground, difícil, ¿no? Yo también, yo sí soy UR. ¿No lo venderías? Pocos. Pues mi música, o sea, si me contratan para hacer música para algo, pues es diferente, ¿no? Que tu música. Es lo mismo, ¿no? No, pues es más bien es como tu creación y otra es una chamba, ¿no? O sea, yo lo veo así. Siempre es una chamba, güey, tu creación es una chamba. No, pero en una parte es más libertad, ¿no? Cuando eres tú el que haces la música y otra cosa es que te contraten para hacer la música. No, pero bueno, vamos a poner otro ejemplo. Yo lo veo así. Yo lo que creo es que la palabra pop o así, y no me refiero al pop musical, sino al concepto del pop, está un poco subvalorado, porque de alguna forma cuando piensas en pop, piensas en pura basura y creo que, No hay un umbral de underground y pop, sino más bien es música que está, digamos, que no está masificada y que no toca a tanta gente, y música que pues está en el cuarto siendo rock, ¿no? Y por siempre. Totalmente. Entonces, no hay pedo si piensas en pop, más bien pues hazlo bien, ¿no? O sea, digamos que véndelo bien, véndelo, pues digamos, con lógica. Que esté bien hecho, y no estaría mal que se hiciera pop. O sea, regresando al ejemplo de tu pregunta, respondiendo a tu pregunta, definitivamente yo creo que sí se vendieron, pero pues tampoco está tan mal, ¿no? Si lo hacen. Ampliaron sus horizontes. Pero según yo, la pregunta de Jorge es diferente, porque una cosa es que agarren tu creación para hacer un comercial, y otra cosa que tú hagas música para un comercial, ¿no? Sí, claro, pues las dos, pues qué chingados. Pues voy, gano varo, dice. No, pues sí, sí es diferente, ¿no? O sea, realmente si esta banda agarra tu rola, pues, que te agarren a ti para hacer la música de la rola, pues sí, sí cambia mucho, ¿no? Según yo. O ya nos clavamos. O sea que, pues esa banda, pues están en otro país, bueno, en otro lugar que puede ser masivo, no masivo, pero les da así como que, pues la ritúa para tener, para poder vivir, ¿no? Y yo creo que vivir en México, pues, siendo como que esa tirada, güey, pues, tienes que ser popular, ¿no? No pop, sino popular, ¿no? Para, o sea, para poder concretar todos, pues, todo lo que requiere, ¿no? O sea, pues si vives como tal de la música, ¿no? Tal vez hay, exacto, por ejemplo, hay otras artes donde, pues, hay quien, o sea, tal vez cineastas o escritores, ¿no? Donde, pues, no viven como tal en la música y sus proyectos únicamente son por gusto propio, ¿no? Pero, pues, eso también depende de lo que tú quieras, ¿no? Tu visión acerca de, ¿no? Hay quien no da ningún margen para poder cambiar, ¿no? O poder hacer algo que, pues, tal vez no satisfaga al 100% y tal vez estás dando como tu brazo a torcer, ¿no? Como por agradarle a cierto sector, ¿no? Alguna disquera, ¿no? Para vender más, bla, bla, bla, ¿no? O sea, eso yo creo que ya es ideología de cada proyecto, ¿no? De cada grupo. Pero sí, yo creo que sí hay quien sí da su brazo a torcer, aunque digan que no. Como núcleo, sí, roto, totalmente, ¿no? Como núcleo roto, exacto. Al venir aquí, pues dio su brazo a torcer, ¿no? Que es bien acá underground, dicen las malas lenguas. Pues ya es hora de retirarnos. Pues gracias por acompañarnos, gracias por por monear con nosotros. Tomarse su tiempo. No, pues muchas gracias por a los que nos escucharon, gracias a Carlos. Ya se está durmiendo, pero todavía tiene dos de batería todavía, ¿verdad? Dejen dormir. Te sobra dos, güey. Todavía tienes chance de despedirte, güey. No, muchas gracias, neta, a la banda que nos escuchó en este y que nos escuchó en la emisión pasada. Gracias a la banda del grupo de Facebook de Núcleo Roto. Gracias a los que nos siguen en las redes, que nos siguen, güey, chingón. En general, gracias al Emilio, güey, el proyecto siempre me pareció fabuloso, ya contado desde su boca, no tiene madre. Gracias también, Carlos, igual siempre, Núcleo Roto siempre ha sido un proyecto interesante, igual somos seguidores y ahí andamos, y gracias a ustedes, igual, George y Mowgli. Ah, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, amigos, y espero otra vez compartir micrófonos con ustedes, carnales. Ya estuvo, güey. Sin el George, ¿no? Sin el George, pero hay que compartir. Pronto, cuando menos ya en vivo, unas caguamas, fíjate. Pues ahora sí, George, despide el programa. Pues ahí estamos en contacto. Sale. Y muchas gracias a los invitados de hoy y a los radioescuchas de Oscilaciones. Sale, bye. Por Resistencia Radio. Oscilaciones.